Notas de Elena para el miércoles 13 de abril. Nuevas vestiduras. Tanto Adán como Eva comieron del fruto prohibido y obtuvieron una experiencia, la experiencia de desobedecer y ser desleales a Dios. Y también obtuvieron un conocimiento, el conocimiento de que estaban desnudos, cosa que nunca hubieran percibido si hubiesen obedecido a Dios. Desapareció el ropaje de la inocencia, el manto divino que los rodeaba, y ellos suplantaron ese ropaje celestial cosiendo hojas de higuera para hacerse delantales. Esta es la cobertura que han usado los transgresores de la ley de Dios desde los días de la desobediencia de Adán y Eva. Han usado hojas de higuera para cubrir su desnudez causada por la transgresión. Las hojas de higuera representan los argumentos usados para cubrir la desobediencia. Cuando el Señor llama la atención de hombres y mujeres acerca de la verdad, comienzan a hacerse delantales de hojas de higuera para esconder la desnudez del alma. Pero la desnudez del pecador no se puede cubrir. Todos los argumentos utilizados para realizar esta endeble tarea no sirven para nada. El Señor Jesús es el que ha preparado un verdadero manto, el manto de su propia justicia, que pondrá sobre todo aquel que se arrepiente y lo reciba por la fe. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», dijo Juan. El pecado es la transgresión de la ley, pero Cristo murió para darle la posibilidad a cada ser humano de que sus pecados le sean quitados. Un delantal de hojas de higuera nunca cubrirá nuestra desnudez. El pecado debe ser sacado y la única forma de hacerlo es ser cubierto con el manto de justicia de Cristo. Es entonces cuando el Señor, al mirar al pecador arrepentido y creyente, no ve hojas de higuera que lo cubren, sino su propio manto de justicia, que es su perfecta obediencia a la ley de Jehová. Review and Herald, noviembre 15, 1898. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habría continuado envolviéndolos. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz que los había circuido se apartó. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales, cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día en que Adán y Eva desobedecieron. Han cosido hojas de higuera para cubrir la desnudez causada por la transgresión. Han usado los mantos de su propia invención. Mediante sus propias obras han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptables a Dios. Pero esto no pueden lograrlo jamás. El hombre no puede idear nada que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto hecho de hojas de higuera, ningún vestido común a la usanza humana, podrán emplear a aquellos que se sienten con Cristo y los ángeles en la cena de las bodas del Cordero. Palabras de vida del Gran Maestro. Páginas 252 y 253.